amaré. Te amaré como al mundo. Te amaré aunque tenga final. Te amaré. Te amaré en lo profundo. Te amaré como tengo que amar. Te amaré, te amaré como pueda. Te amaré aunque no sea la paz. Te amaré, te amaré, si estoy muerto. Te amaré el día siguiente, además. Te amaré, te amaré, como si es. Te amaré, te amaré junto al viento. Te amaré como único ser. Te amaré hasta el fin de los tiempos. Te amaré y después te amaré.